En OID, Radio Talavera de la Reina, Deportes al Día, con Juanma Sepúlveda. A esta hora llega todo el acontecer deportivo de Talavera de la Reina y su comarca. Toda la actividad polideportiva tiene su espacio en nuestro programa. Deportes al Día. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas. Continuamos a través de las radioemisoras de la OID, Organización Impulsores Capacitados en Deportes al Día, en esta mañana, mediodía deportivo del martes 25 de agosto del 2015, a las 12 de la mañana y 30 minutos. Comenzamos con nuestro programa local de deportes para comenzar a escuchar a los protagonistas de la actividad deportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Hoy, haciendo una pequeña introducción, vamos a conocer a David Suárez, este joven diseñador gráfico talaveraño, que fue quien diseñó el rótulo del autocar del Club de Fútbol Talavera. Estaremos hablando con Rubén Martínez, entrenador nacional de pádel, que está invitando a sus clases para mejorar la técnica también y conocer un poco más de esta actividad deportiva, el pádel, que tiene mucha aceptación en Talavera de la Reina y comarca. Estaremos hablando de fisioterapia junto al joven fisioterapeuta Álvaro Hidalgo, a propósito de estas vacaciones que para muchos ya se finalizan, se terminan en el comienzo de una nueva temporada 2015-2016, los cuidados y prevenciones que tenemos que hacer luego de haber dejado la práctica del deporte y retomarla ahora paulatinamente. Y en la parte final del programa estaremos escuchando al analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra para seguir analizando ese debut del Club de Fútbol Talavera en la segunda división B del fútbol español. ¡Bienvenidos! Continuamos en Deportes al Día a través de OID Radio Talavera 95.0 en la FM en esta jornada, en este programa del día martes 25 de agosto del 2015. A continuación queremos realizar y presentarles una entrevista un tanto especial a propósito de este regreso del Club de Fútbol Talavera a la segunda B del fútbol español luego de esa derrota por 0-2 ante el Real Unión de Irún en la jornada de antes de ayer, domingo, y el debut del equipo talaverano. En esta temporada 2015-2016, el pasado fin de semana se realizó la presentación oficial de las vestimentas, de las camisetas del club talaverano y también del autocar, el autocar Pilar, que llevará por toda España en este grupo número 2 al Club de Fútbol Talavera de la Reina en sus competiciones este año. Y como siempre, nosotros queremos destacar a los jóvenes valores de la ciudad de la cerámica, de esta tierra de campeones que se llama Talavera de la Reina. Para quienes no han visto todavía el rótulo del autocar, pues les invitamos a que lo puedan ver a través de las páginas oficiales del Club de Fútbol Talavera, que busquen también en las redes oficiales, porque la verdad es que está muy guapo y esperamos que también le traiga mucha suerte al equipo de Fran Alcoy esta temporada. Y como siempre queremos destacar a los jóvenes profesionales de la ciudad de la cerámica, como es el joven David Suárez, quien ha sido el creador de este rótulo del Club de Fútbol Talavera y queremos conocer del autocar del Club de Fútbol Talavera y queremos conocer con él más antecedentes, más detalles de cómo se inspiró y cómo realizó ese trabajo. David, ¿cómo estás? Muy buenas. Bueno, Bea, ¿qué tal? ¿Qué tal, todo bien? Bien, aquí estamos. Primero que todo, enhorabuena, chaval, porque realmente tiene buena pinta y se ve muy bonito este autobús del Club de Fútbol Talavera. Sí, la verdad es que estoy muy contento con el resultado y mira, a ver si trae suerte al Talavera y ahí consiguen hacer buena temporada. Me imagino que nuestros oyentes, al menos los que escuchan este programa, yo diría que casi todos ya han visto las fotografías de cómo ha quedado ese autobús del Club de Fútbol Talavera de la Reina, de la empresa Pilar, de acá de nuestra ciudad. David, coméntanos y cuéntanos un poco cómo se contactan contigo, cómo nace la idea para que tú te encargues de hacer el rótulo oficial del Club de Fútbol Talavera de este autocar. Pues nada, pues todo llega porque hice también un autobús turístico para Toledo, para la gente extranjera que quiere visitar Toledo y tal y conocerla, y me encargaron también un autobús y nada, pues el Presi le gustó y contactó conmigo y tuvimos luego una reunión, me comentó la idea que tenía y ya trabajamos sobre la idea que me dijo. ¿Y cómo trabaja un profesional, David? ¿Cómo eres tú? ¿La idea, cómo lo lleva a cabo? Me imagino que a través de ordenadores. Coméntanos un poco en ese aspecto la parte técnica de ese trabajo. Pues nada, en general, en la reunión que tuvimos, pues me comentó el mensaje que quería transmitir, que era una unión entre los jugadores y la afición. Luego elegimos las fotos más adecuadas para para el autobús, ¿no?, para dar ese mensaje. Y una de ellas fue una celebración del gol contra Portugalete y otra de la grada joven. ¿Lo tenías claro en cuanto a las fotografías para poner ese rótulo en el autobús o hubo cierta dificultad para poder decidir cuáles eran las fotos adecuadas, David? Sí, estuvimos investigando unas cuantas y, bueno, al final, gracias a la voz del Tajo, pues pudimos conseguir unas buenas fotos con buena calidad y, pues eso, conseguimos la de la grada joven ahí apoyando al equipo y la del gol contra el Portugalete, una celebración que hacen los jugadores, y eso, pues, para transmitir ese mensaje de unión. Y nada, luego el tema del diseño, pues como se ha podido ver, pues tenemos también de fondo, hemos puesto unas rayas de fondo en la foto de la joven para hacer referencia a la camiseta, ¿no?, a ese color blanco-azul, para que no quedase todo muy azul, que tenga también un poquito de blanco. Luego el escudo en grande, que eso es muy típico de los autobuses, ¿no?, que sí, es lo más importante, en verdad, luego el escudo. Sí, claro, el fútbol sala, pues, lo he dejado un poco aparte, pero es verdad que gracias a la trayectoria que he tenido, pues, he ido conociendo a gente, ¿no?, y teniendo contactos y tal, y, pues, mira, siempre viene bien tener contactos de todo tipo, y mira, al final, el presidente de Talavera, pues, le he conocido, me ha caído muy bien, y he conseguido un trabajo bueno, ¿sabes? Que encima me gusta el tema de fútbol, que no es lo mismo diseñar algo que no te guste mucho que diseñar algo que el tema te va y lo... Es un sentimiento diferente, ¿no? Me refiero a la confección, como tú bien dices, de un diseño. Claro, lo haces de otra manera. Si el tema te gusta, pues que lo haces más rápido, tienes la idea antes. Gracias, hasta luego. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 la FM, OIT Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este mediodía deportivo del martes 25 de agosto del 2015, los días martes con la actividad polideportiva. Ya hemos hablado, entonces hemos conocido un poco más de cómo se realizó ese rótulo para el autocar Vilar del Club de Fútbol Talavera de la Reina, con este chaval, con David Suárez, que ha sido el gestor, ¿no? El chaval que pudo y tuvo la oportunidad de poder participar y poder colaborar con el Club de Fútbol Talavera, este joven profesional talaverano con ese rótulo para el club de fútbol de nuestra ciudad. En los próximos minutos estaremos hablando de fisioterapia junto a Alvarito Hidalgo, también otro joven profesional en Talavera de la Reina, que vamos a hablar de fisioterapia y este trabajo de pretemporada que para muchos termina las vacaciones, comienza una nueva temporada, hay que retomar el trabajo del deporte recreativo, competitivo, hay que volver al gimnasio, todo eso, temas de fisioterapia. Vamos a estar hablando con el joven profesional Álvaro Hidalgo y una bonita sorpresa también. En la parte final, sí, vamos a volver a hablar de fútbol con el Club de Fútbol Talavera y específicamente con el analista deportivo y entrenador Rubén Gamarra, para analizar lo que nos dejó la jornada de antes de ayer, domingo, en ese debut del Club de Fútbol Talavera con derrota por 0-2 en la segunda B, a esa visita que realizó el equipo de nuestra ciudad, a Tierras Vascas, ante el Real Unión de Irún. Y nos vamos a quedar en otro bonito deporte que tiene mucho auge. El pádel está presente en nuestro programa porque hay un entrenador que tiene mucha experiencia al respecto, que llegó de Argentina y que obviamente está impartiendo sus clases y todos sus conocimientos en Talavera de la Reina y nuestra comarca. Nos referimos a Rubén Martínez, que está invitando a una escuela de pádel. Rubén, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, muy buena estada, Juanma. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Pues muy bien, Rubén. Nosotros acá tratando de poder aportar nuestro granito de arena por el bien de la actividad polideportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca. Coméntanos, Rubén, esta posibilidad que tiene la gente de poder participar en tu escuela de pádel. Sí, perfecto. Estoy muy abocado a la enseñanza, más que al jugador, y me dedico solamente a poder entrenar a la gente. Tengo métodos específicos míos. Entreno gente también a partir de los 50 años, tengo un método especialmente para ellos, para que puedan aprender pádel a partir de esa edad, es otra clase de enseñanza, y después, por supuesto, tengo gente para competición. Uh-huh. Ahora, estas clases para la gente que no es profesional, ¿no?, que no compite, me imagino que la idea es pasárselo bien, Rubén, mejorar el juego del pádel, aprender un poco más de técnica, competir y también divertirse, competir... En el sentido que no con esa posibilidad de ganar siempre, sino que competir en buena lid y de pasárselo bien. Sí, eso de competir, siempre uno compite pero contra los amigos. Sí. Uno siempre quiere mejorar para que el amigo de todas las semanas que uno juega pueda ganarle. Por eso están las clases, Por eso está la enseñanza, la técnica, la táctica también, que es importante en el juego, ¿no? Entonces es una forma de evolucionar el jugador y no estancarse. Las clases siempre es necesarias. Sí, recordemos que tú tienes una importante trayectoria, Rubén, como monitor de pádel adaptado, profesor de pádel, formador, entrenador específico también de este lindo deporte, entrenador nacional. Tú nos decías recién que hay un entrenamiento específico, Rubén, que tú ofreces en tu escuela y en tus clases a partir de los 50 años. Coméntame más un poco de aquello. Sí, es una forma de entrenamiento, es una entrenamiento específico para la gente de 50, las que ha jugado muy poco al pádel y recién empieza o quiere evolucionar. Entonces tengo un sistema propio para esa clase de edad, a partir de esa edad. No es como la de los jóvenes, que es otra forma de entrenar. Esto es más técnica y más tácticas. Por eso es a partir de más de los 50 años. Estamos hablando también de pádel femenino, masculino, para chavales, ¿no? Para menores de edad, ya lo decías tú, pádel a nivel de competición, con ese trabajo físico también específico que hay que realizar para el pádel, Rubén, porque como todo deporte necesita también un entrenamiento físico importante y adecuado, aparte del tema técnico y táctico. Sí, sí, son entrenamientos específicos dentro de la pista de pádel. No salimos a correr, nada por el estilo, solamente hacemos actividades dentro de la pista para poder evolucionar, tener más reflejo, más reacción. Son trabajos técnicos que se hacen dentro. Y aparte trabajamos con la parte táctica y técnica con bolas, ¿no? Con bolas y sin bolas trabajamos. Ahora, los interesados en participar entonces en las escuelas de pádel de Rubén Martínez, ¿cómo lo pueden hacer, Rubén, los interesados, las interesadas, para poder comunicarse contigo y poder participar en estas escuelas? Sí, eso es llamarme por mi teléfono, a mi móvil, o si no, mandame un mensaje al correo o por Facebook también. ¿Y cuál es tu correo, Rubén? ¿Te lo recuerdas ahora? Sí, mi correo es rubenmartire@gmail.com. rubenmartire@gmail.com. Sí, y si no, en la página Facebook, también privado, Rubén Martire, y ahí sale en mi página. O si no, al teléfono personal de Rubén, 627-678-070. Repito, 627-678-070. Rubén Martínez, pues muchas gracias, profesor nacional de pádel, por habernos acompañado en estos minutos, y que tengas mucha suerte, Rubén, en esta escuela de pádel acá en Talavera y Talavera la Reina y Comarca. Muchísimas gracias a ustedes por darme esta posibilidad de poder participar en la radio. Y gracias, y felicitaciones. El horóscopo ha dicho que hoy no es el día. Las cosas no saldrán nunca como deberían. El dinero se va por donde ha venido. Y el amor, ese mundo perdido, tendrá que esperar, porque la salud es un ataque de tos. Bien, continuamos en Deportes al Día a través del 95.0 de la FM, hoy Radio Talavera de la Reina y Comarca, en este martes 25 de agosto del 2015. Y para quienes nos escuchan, pues ya sabéis que esta es nuestra cabecera, esta canción de Pereza, Horóscopo, nos indica que tenemos la posibilidad en los próximos minutos de hablar de fisioterapia. Junto al joven profesional Álvaro Hidalgo, que nos invita in situ, que nos visita in situ y nos invita a los próximos minutos de radio. Álvaro, ¿cómo estás? Muy buenas. Hola, ¿qué tal, Juanma? Un placer estar aquí en esta pedazo de instalaciones que tiene Oid Radio. ¿Te ha gustado nuestra radioemisora? Me ha encantado. La verdad es que no había estado nunca y es un placer enorme estar aquí. Pues el placer también es nuestro, Álvaro. Pues muchas gracias por estar con nosotros y compartir estos próximos minutos para hablar de temas de fisioterapia, de nuestra salud, con una grata visita también, pero lo vamos a dejar como una sorpresa especial para esta sección de fisioterapia junto a Álvaro Hidalgo. Ritmo pesado, fiesta clásica, hardcore. Bueno, Álvaro, se acaban las vacaciones, se acaba lo bueno, dicen, se acaba la playita, se acaba el sol, se acaba la piscina, se acaba todo lo bueno, el comer, y ahora hay que comenzar a cuidarse porque comienza el nuevo año, Álvaro. Estamos ya en septiembre y como en Navidad, ¿no? Empezamos los propósitos para la nueva temporada. Y ahí tiene mucho que decir la fisioterapia también. Vamos a empezar los nuevos objetivos, el gimnasio, el empezar a correr, a quitarse un poco la tripita de las vacaciones, y ahí hay que tener cuidado con ciertas cosas. Álvaro, se dice que cuando uno retoma la actividad física se debe ir con calma, ¿no? No retomar la actividad física, hablemos de esto del running, de ir a correr, por ejemplo, acá en Talavera, o de retomar el trabajo en el gimnasio, hay que hacerlo paulatinamente, ¿no? Paso a paso, tranquilamente. Eso es, has dado en la clave. La palabra es progresivamente, paulatinamente, y es la clave porque no podemos forzar después de todo el verano, no podemos meternos 2 horas de carrera si no estamos acostumbrados porque nos entre el apretón, como se suele decir, sino que vamos a hacerlo progresivamente, vamos a dejar que el cuerpo se adapte al nuevo ritmo de deporte y va a ser la clave para evitar sobre todo las lesiones y los problemas posteriores. Para quienes practicamos, por ejemplo, el deporte o vamos al gimnasio como una manera de recrearnos y no de competición, ¿cuánto es el tiempo adecuado para ir retomando este trabajo posterior al verano en temas físicos en ese aspecto, Álvaro? ¿Cuánto crees tú que es lo adecuado? ¿Una hora y media? Bueno, decir un determinado tiempo es un poco arriesgado porque va a depender mucho de la capacidad de la persona, de la frecuencia con que suele practicar el deporte, pero bueno, yo creo que aproximadamente una hora y ver cómo se adapta el cuerpo, ver si nos levantamos con muchas agujetas al día siguiente, va a ser sobre todo un tema individual que tiene que valorar cada deportista y sobre todo eso es lo que te digo, la clave es hacerlo progresivamente y evitar levantarnos, que no nos podamos ni levantar al día otro día siguiente. Sí, efectivamente, con las famosas agujetas, ¿no? Eso es. Que tanto nos molestan. Independiente de ese trabajo recreativo, Álvaro, en temas de fisioterapia y en cuidado de nuestra salud en la práctica del deporte, obviamente está el trabajo también de los deportistas de élite, ¿no? Como los Paco Cubelos, como los Alarza, que ya han comenzado su trabajo de la temporada, como los jugadores del Club de Fútbol Talavera en segunda B. Para ellos es diferente, ¿no? Porque ellos sí que han tenido un verano bastante movidito en el aspecto físico y obviamente deben tener un cuidado especial para que no vengan esas lesiones ahora que está comenzando una temporada. Claro, eso es una parte fundamental, se dice, en el trabajo de un equipo de fútbol, de deportistas de alto nivel como puede ser Paco Cubelos. El trabajo que se hace en verano con la coordinación interdisciplinar que se dice entre fisioterapeutas, preparadores físicos, readaptadores deportivos, y ese trabajo previo va a ser, lo vemos por ejemplo en clubes de alto nivel como el Atlético de Madrid con el profe Ortega, sí, que les mete una caña en pretemporada impresionante. Y eso va a ser muy importante para luego el devenir de la temporada. Y más a nivel de a pie, como digamos, para la gente común, pues va a ser importante porque vamos a evitar, haciéndolo progresivamente y llevando una rutina diaria, vamos a evitar, por ejemplo, lesiones como puede ser tendinopatías. Uh-huh. Se está viendo, por ejemplo, mucho, es muy habitual que, por ejemplo, fascitis plantares y lesiones similares, tendinopatías. Se da mucho ahora, parece. Se da mucho porque hacemos una cosa que es ir todo el año con calzado puesto. Y llegamos a la playa y estamos una semana o 2 semanas andando por la playa en chanclas o descalzos cuando no hay una costumbre de hacerlo. Entonces, el cambio es brusco, se claro, nota. Claro, eso es. Uh-huh. Hablamos de fisioterapia con otro de los jóvenes profesionales en nuestro programa de Deportes al Día a través de Radio Talavera 95.0 FM. Antes de saludar a nuestro invitado, que para nosotros es un placer y un honor poder conversar con él y junto a Álvaro. Álvaro, recuérdanos esa página que tú tienes, esa página en donde te pueden visitar en tu blog para quienes quieran saber también más temas relacionados con la fisioterapia. Pues es recarruch.blogspot.com y ahí pues hablamos un poquito de todos estos temas y me encantaría que pusieran algún comentario y tal proponiendo nuevos temas para hablar las próximas semanas de ello. Sí, tenemos pendiente el tema de la solicitud para las preguntas, así que lo vamos a retomar ahora en esta nueva temporada. Pero Álvaro Hidalgo no ha venido solo, trae una visita que es muy conocida acá en Talavera de la Reina, que tiene incluso, a pesar de todo lo que está relacionado con el tema del running, a pesar, digo, que está de moda, él tiene todavía vigente algunos récords importantes. Y Álvaro, pues te concedo el honor que tú le presentes, porque yo sé que hay mucha gente en Talavera que le conoce. Pues es un placer, se ha venido conmigo mi abuelo, que es muy conocido, aunque no todo lo reconocido que debiera ser. Conocido, pero no reconocido. Efectivamente. Sí, qué diferente. Y es el atleta Emilio Hidalgo. Emilio, ¿cómo estás? Muy buenas. Pues muy bien, muchas gracias. Acércate ahí al micro, por favor, Emilio, si no haces el favor. Disfrutando ahora estos días que tenemos buena temperatura y un ambiente agradable. Emilio, bueno, la gente que te conoce y para los que no le conocen, Emilio, ¿qué edad tienes tú ahora mismo? Pues ahora mismo tengo 77 años, nací en el año 38, en abril del 38. ¿Y todavía tienes algunos récords por allí? Pues yo creo que sí, porque dice que cuando uno llega mayor se vuelve como niño, pues entonces seguiremos adelante. Oye, Emilio, ¿y qué te parece tú que todavía practicas el deporte y que nos das un bonito ejemplo en ese sentido de atletismo, de correr? ¿Qué te parece todo este tema del running, que pareciera que está de moda, pero siempre en realidad ha estado la gente allí haciendo deporte y corriendo? Bueno, pues yo lo considero bastante interesante porque es un deporte que está al alcance de todo. Gente más joven, gente más mayor. Todo es cuestión de que cada uno se dosifique con arreglo a sus actitudes, ¿no? Pues unos pueden ir más lentos, otros más deprisa, y uno puede hacer un cuarto de hora, media hora, 20 minutos, en fin, que está al alcance de todos, y además que cada uno puede practicarlo por sí solo, no necesita de a veces pues complementarse con equipos. Una buena zapatilla, Emilio, como se dice, y a correr. Pues es una parte importante las zapatillas, el calzado siempre es imprescindible para evitar lesiones y ahorrarles trabajo en esto, en fin. Lo siento por él, pero a los fisioterapeutas. Por supuesto. Mira, tu abuelo Álvaro, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Pues un ejemplo, de verdad, y desde aquí habría que hacer un llamamiento a las instituciones y a quien corresponda para reconocer de una vez el ejemplo que da una persona de 77 años que sigue corriendo, sigue físicamente muy activa y es un ejemplo que da a todo el mundo y una lección diaria. Emilio, ¿tienes calendario ya programado? ¿Próxima competición en fechas que ahora te recuerde? Pues sí. ¿O no te programas mucho? Bueno, generalmente yo no me programo mucho porque yo prácticamente hago, digamos, un poco de running o footing, o sea, como un hobby. Normalmente suelo practicar el salir a entrenar ahora, dependiendo del tipo de carrera que vaya a hacer, entre 50, o sea, 40, 50 minutos a una hora en días alternos, generalmente. Sí. Y ahora, pues, lo que tengo en mente, pues aquí alrededor de Talavera, pues Pepino el próximo domingo, luego Talaverilla, carreras que oscilan entre 6 y 8 kilómetros, la Puebla Nueva, y luego ya en octubre pues iré a correr la media maratón de Valencia. Ah, mira qué bien. Ya he corrido allí varias maratones y este año es el 25 aniversario y pues, me hace ilusión. Por supuesto que te hace ilusión, Emilio. Nos ha encantado tu visita con tu nieto, con Alvarito. Así es que enhorabuena una vez más. Sabemos que mucha gente te conoce y para los que no te conozcan, pues obviamente ya sabéis que tenemos un deportista que con 77 años todavía está allí con algunos récords importantes acá en nuestra región. Y como bien lo decía Álvaro, es hora que se pueda reconocer también a nuestros deportistas de élite, porque nos parece que Emilio es un verdadero crack y por eso lo queríamos tener nosotros también y aprovechar su visita de aquí a acompañando a Álvaro, no podíamos dejar de pasar esta oportunidad para que pudiese saludar a nuestros oyentes. Emilio, pues muchas gracias, mucha suerte para ti en lo que viene. Pues gracias a vosotros por esta entrevista inesperada y sobre todo mi mensaje es que la gente se aficione y ahí están los caminos, sobre todo los caminos para que la gente salga a practicar deporte en la edad que sea. Y despedimos también, agradecemos y ha sido un placer para con nosotros Álvaro Hidalgo, este joven fisioterapeuta, joven profesional de Talavera que nos acompaña cada dos semanas hablando de temas de fisioterapia. Álvaro, pues que sea una buena temporada también para ti, para que sea un buen año y por supuesto una vez más decirte que estamos encantados con tu participación en nuestro programa. Igualmente, Juanma, un placer estar una semana más contigo. Y un saludo a tu padre también, a toda la familia. Muchas gracias, Juanma. Las estrellas bailan en un cielo tan contaminado. Bien, continuamos el Deportes al Día a través del 95.0 la FM, UIT Radio, Talavera de la Reina y Comarca, en esta jornada, en este mediodía deportivo del martes 25 de agosto del 2015. Ya hemos presentado todos esos comentarios, entrevistas, análisis de la actividad polideportiva de Talavera de la Reina y nuestra comarca en este día martes. Te recordamos que hemos estado hablando un poco de fisioterapia, hemos estado hablando también de pádel con el profesor Rubén Martínez aquí en Talavera de la Reina y nuestra comarca, con esas clases que imparten parte, Rubén, para todos los interesados en conocer un poco más y adquirir más conocimientos y mejorar, sobre todo en la técnica del pádel con este entrenador a nivel nacional. Y hemos abierto nuestro programa también con ese chaval, con David Suárez, que es el chaval que ha confeccionado, que ha diseñado ese rótulo del Autocar Vilar del Club de Fútbol Talavera. Nosotros siempre queriendo destacar en nuestro programa a la gente joven de Talavera de la Reina, jóvenes profesionales, que no todo es malo en nuestra ciudad, que hay chavales profesionales que se están buscando la vida fuera de la ciudad de la cerámica, que no le brinda tampoco muchas oportunidades, y este chaval lo está haciendo con sus diseños en muchos autocares. Seguramente va a tener la posibilidad el propio David de poder diseñar otros autocares, como nos comenta, para otros clubes deportivos, no solamente del fútbol a nivel nacional. Así es que eso también debe llenarnos de orgullo por esa gente joven, buenos profesionales que tenemos en Talavera de la Reina, ciudad que es muy particular por lo demás, como todos sabemos, porque muchas veces no sabemos valorar lo que tenemos en casa. Vamos de inmediato para la parte final, como todos los martes, a dejar el comentario del analista deportivo y entrenador de fútbol Rubén Gamarra, para que nos comente un poco, Rubén, esa derrota y ese debut del equipo talaverano por 0-2, que ya es pasado ante el Real Unión de Irún el pasado fin de semana, y se enfrenta a otro equipo del País Vasco el próximo domingo a las 6:30 acá en el Municipal El Prado ante el Amorebieta. Mister Rubén, ¿cómo está? Muy buenas. Hola, muy buenas, Juanma, muy buenas. ¿Qué tal todo, mister? Ese descanso, esas vacaciones, ¿van bien, no? Bien, andando bastante bien, la verdad. Efectivamente, le hemos ya ingresado ese millonario cheque por su colaboración en nuestro programa deportivo, don Rubén, y lo está aprovechando ahora mismo en ese descanso y en esas vacaciones. Mister, fuera de bromas, debut del Talavera con una derrota, ya es pasado, ya es olvidado aquello, ya se comenzó esta temporada en la segunda B, y lo que se suponía y lo que se decía a priori antes del comienzo de los partidos, esto va a ser difícil, va a ser complicado, no va a ser fácil, esto segunda B. Bueno, pues sí, Juanma, centrándonos ya en lo deportivo, dejándonos de esa broma, pues sí, la verdad es que no ha sido el debut deseado. Todos teníamos muchas expectativas con este debut, todos queríamos conseguir pues un resultado positivo que nos hiciese pues venir a Talavera pues muy ilusionado, pero va a estar arriba, va a estar abajo, el equipo pues acaba de comenzar la liga y estará donde tenga que estar, porque la temporada es muy larga. Por supuesto, y puede resultar un partido interesante, atractivo este fin de semana, porque al final los dos equipos, tanto el Talavera como la Amorebieta, vienen de perder en su debut, por lo cual obviamente tendrán que dejar lo mejor de sí en el Municipal El Prado para hacer un buen partido y por supuesto que los puntos se queden en casa dentro de lo posible, Rubén. Sí, bueno, sin haber visto los partidos y leyendo un poco entre líneas, pues bueno, la Amorebieta se presenta aquí con una derrota en su casa, por lo tanto, y esto es leer entre líneas, como yo digo, pues entendemos que el equipo no vendrá aquí a pecho descubierto, que vendrá con muchas cautelas, porque el haber cosechado una derrota en tu casa, pues y poder tener otra derrota este fin de semana, pues bueno, ya serían 0 puntos en 2 partidos y bueno, pues eso te puede generar ansiedad en cuanto al Talavera. Yo entiendo que el equipo va a estar tranquilo, que el equipo sabe cómo afrontar estos partidos aquí en el Prado, y que bueno, que lo hemos visto durante toda esta pretemporada. El equipo tiene cosas interesantes, el equipo tiene un potencial también pues muy bueno, y yo creo que las cosas se van a hacer bien. Entonces, bueno, esto acaba de comenzar, entra todo dentro de lo previsible, y todos vamos a esperar en que el Talavera esta semana consiga la primera victoria en la segunda vez. Es de esperar que así sea, y que el míster Fran Alcoy pueda dar con esa tecla importante también, que supone tener una plantilla tan competitiva como es la que ahora mismo tiene el equipo blanquiazul, porque recordemos que el pasado fin de semana, un hombre que es importante, Pedro, pudo disputar solamente algunos minutos cuando ya prácticamente el partido estaba sentenciado, y nos parece que Pedro es un arma muy valiosa cuando se juega de local acá en el Municipal El Prado, y me parece, creo yo, entender que puede ser una de las variantes, alguna de las modificaciones que el oncena inicial pueda Barial, valga la redundancia, en comparación a esa Uncena del primer minuto que ingresó al campo del Real Unión de Irún el pasado fin de semana. Bueno, mister, no tenemos más minutos porque hoy martes tenemos y hemos tenido un atractivo programa con mucha información polideportiva, así es que le dejamos invitado cordialmente ya para los próximos días para que hagamos una previa también de este club de fútbol Talavera ante la Morevieta, ya quizás el próximo viernes, con las novedades últimas del equipo talaverano, con una Uncena titular que ya pueda confeccionar el mister Fran Alcoy para ese segundo partido de liga en la segunda B. Muchas gracias, Rubén, y que siga disfrutando sus vacaciones, mister. Muchas gracias a ti, y bueno, ya afrontamos el partido en fechas más cercanas, y bueno, que todos sabemos que este equipo nos va a dar alegrías aquí en casa, en el Municipal del Prado. Un saludo y muchísimas gracias. Deportes al día. Con Juanma Sepúlveda. Prepararse para el curso que empieza siempre es más fácil.